Saludos a toda la audiencia de Farco. Luego de que la legislatura de Río Negro aprobara en primera vuelta modificaciones a leyes de tierras y procedimientos mineros, organizaciones sociales, políticas, pueblos originarios y ciudadanía en general preparan una movilización para la próxima semana, donde está previsto que se vuelva a sesionar y donde el oficialismo rionegrino busca aprobar en segunda vuelta dichas modificaciones. La preocupación es muy grande por parte de las comunidades debido a los intereses económicos sobre las tierras. Escuchamos la palabra de Orlando Carriqueo, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche, que comenta cómo vienen organizándose. La verdad es que hay una movilización de las comunidades. En este momento se está desarrollando un reunión virtual. La coordinadora del Parlamento Mapuche también ha convocado a otras organizaciones. Hemos tenido reunión el día lunes. La verdad es que fue una gran convocatoria. Y estamos preparando, por supuesto, la marcha para la segunda vuelta, que tampoco está definido el día exacto, pero las comunidades vamos a llegar para debatir en Raúl también, para estar en la marcha, para delinear también estrategias, y es lo que esperamos, que sea una marcha contundente. Creo que va a dar muestra de lo que significa la discusión territorial sin las comunidades, ¿no? Que el Estado quiera decidir sin dar intervención cuando son muchos los conflictos comunitarios que están presentes, no solo en la actualidad, sino en la historia de la provincia de Río Negro. También integrantes de los pueblos originarios han manifestado su preocupación durante estos últimos días de cara al próximo gobierno que tendrá nuestro país, con Javier Milei en la presidencia, y sus recientes declaraciones, tanto de él como de integrantes de su equipo, respecto de los pueblos originarios y las tierras en la Patagonia. Informó Camila Hernández Benítez desde Radio Encuentro, Viedma, Río Negro.